96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 9 de febrero de 2018, momento de comenzar las informaciones de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Jamie Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro realizará jornadas en todo el país para que el pueblo venezolano firme acuerdo de convivencia democrática. Jefe de Estado anunció bono de 700.000 bolívares por el Día de la Juventud. Como parte de su gira de trabajo, este jueves, canciller venezolano arribó a Haití para afianzar lazos de cooperación. Del 2 al 19 de abril se llevará a cabo campaña para elecciones presidenciales. Cultura. Filarmónica y Coral Nacional Simón Bolívar graban obras del maestro Antonio Lauro este domingo. En su quinta edición, hasta el próximo 5 de marzo, estará abierta convocatoria para concurso de relatos y cuentos cortos, Chávez en 100 palabras. Regionales. Con un desfile multitudinario de disfraces y comparsas, hoy inician los carnavales en el municipio Guaycaipuro de Miranda. Cultura al Día. El próximo sábado 17 y domingo 18 de febrero, el pueblo venezolano participará en jornadas a nivel nacional para firmar el Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo tiendo mi mano siempre, siempre, a todos los venezolanos y venezolanas, a todos los venezolanos y venezolanas. Me han propuesto que se haga una jornada de apoyo al documento de Santo Domingo, al documento de República Dominicana, por parte del pueblo venezolano y sus organizaciones sociales, para que el pueblo venezolano proceda a firmarlo, y estoy de acuerdo. Apenas regresemos de carnaval, vamos a una gran jornada de firma del diálogo y del acuerdo de Santo Domingo por parte del pueblo de Venezuela, así lo anuncio. Todo el mundo a firmar, todo el que quiera paz, vamos a firmar. El fin de semana inmediato después de carnaval. ¿Te parece, Ernesto? Fin de semana del 17 y 18 de febrero, vamos. Que el pueblo salga a firmar el acuerdo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante una jornada de trabajo efectuada este jueves en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció el bono del Día de la Juventud, que comenzará a ser depositado el próximo 12 de febrero a 2.500.000 venezolanos por un monto de 700.000 bolívares. Igualmente, anuncio que el lunes 12 de febrero vamos a depositar 2.500.000 bonos del Día de la Juventud solo para jóvenes, de 700.000 bolívares. El bono de la juventud, el próximo lunes, todo el mundo pendiente del mensajito. Solo para jóvenes, los chamos del carnet de la patria y las chamas del carnet de la patria. Próximo lunes, todo el mundo pendiente, ¿no? Mosca, los jóvenes. Vamos, pues jóvenes, vamos. Ustedes me dicen a mí, vamos. Yo le digo, vamos. 12 y 5 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de su gira de trabajo, que se efectúa desde el pasado 1 de febrero, el canciller venezolano Jorge Arriaza arribó la noche de este jueves a Haití para afianzar los lazos de amistad y cooperación, así como impulsar la defensa del principio de soberanía. La información la dio a conocer la Cancillería venezolana a través de su cuenta en Twitter, en la que se detalla que Arriaza fue recibido por su homólogo haitiano, Antonio Rodríguez. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante una rueda de prensa desde la sede del Poder Electoral en Caracas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena informó que la campaña para las elecciones presidenciales serán del 2 al 19 de abril del 2018, al tiempo que indicó que en este mismo periodo se realizará la feria electoral, durante la cual se ofrecerá toda la información al electorado para garantizar el derecho al voto. La campaña electoral la tenemos dispuesta del 2 de abril al 19 de abril, a igualmente la feria electoral del 2 al 19 de abril. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. 12 y 7 minutos. Cultura. Por primera vez, este domingo 11 de febrero se grabará profesionalmente en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el poema sinfónico Canta Claro, del insigne maestro Antonio Lauro. Se trata de una compilación digital que incluye destacadas obras sinfónicas, corales y sinfónicas corales de Lauro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación La Bicicleta abre convocatoria para todo el pueblo creador a participar en el quinto concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras, edición nacional e internacional, en aras de conmemorar el quinto año de la siembra del comandante Hugo Chávez. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 5 de marzo y los relatos deben ser ingresados al sitio web labicicleta.org.be. Regionales. Y este viernes, el municipio Guaycaipuro del estado Miranda se llena de color y alegría para dar inicio a los carnavales 2018 con el tradicional desfile de disfraces y comparsas escolares. La programación cuenta con una variada agenda cultural, la cual contempla la exposición fotográfica Carnavales del Ayer, la elección de la reina del carnaval, entre otras actividades que se desarrollarán durante todo el fin de semana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 2:09 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.